Bienvenidos a Pitando, el sitio de los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. Este es el programa número 6, correspondiente al jueves 15 de octubre de 2015, y en este episodio fundamentalmente me voy a dedicar a dos cosas: a agradeceros los comentarios y las revisiones que habéis hecho, que ya empiezan a aparecer o que ya estaban y yo no me di cuenta porque soy un torpe, tanto en iVoox y en iTunes, o iTunes, si queremos ser así, pues pronunciar las cosas como se deben pronunciar. Y también voy a hacer un pequeño especial sobre mis experiencias actualizando a Raspbian Jessie, a la nueva versión de Raspbian que está basada en Debian 8, que recibe también el apellido de Jessie. ¿Qué es lo que me he encontrado y qué os recomiendo en definitiva, que yo creo que es en lo que os puedo aportar? Entonces, sin más, vamos a empezar por lo primero, lo importante, que es agradeceros las reseñas y los comentarios en iVoox y iTunes. Y bueno, pues sobre todo daros las gracias profundamente y pediros disculpas por no haberlas atendido antes, porque bueno, esto se mezclan aquí torpeza personal con Creikes y Penseques, que ya sabéis que son amigos del Tonteque. Y también que, pues un poquito de novatada, que uno empieza poco a poco con el podcast, empieza a hacerlo más dinámico y demás, y un día cae en la cuenta de, hombre, debería abrir los podcasts contestando menciones, contestando comentarios, haciendo, bueno, agradeciendo revisiones y palabras de ánimo que recibo, porque, bueno, pues para eso os estoy animando a dejarlas todos los días. Entonces, empezando por iTunes, estoy encantado con dos revisiones de 5 estrellas que me han puesto Luis del Valle, que titula Gran iniciativa. Una gran iniciativa para enseñar a los jóvenes y no tan jóvenes a programar con la RPI. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Aunque bueno, ya sabéis, y repito, y quiero hacer énfasis porque abre o cierra muchas puertas la disponibilidad de la tecnología, que Pitando no solo se centra en la Raspberry Pi, sino que también podéis hacer muchos experimentos, todos los que no tienen parte física, parte electrónica, en un ordenador con Windows, con Linux, con cualquier distribución de Linux, o con un Mac con Mac OS X. Otro lado, otra revisión es de Argades, que titula Aprendiendo cosas nuevas. Gracias a este podcast me ha animado a probar este mundillo, gracias a la manera fácil y entendible a los profanos en la materia como yo. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Argades. Espero que mantengas esa opinión en la medida que los artículos se van complicando. Y si no es así, recuerda que puedes dejar comentarios directamente en el blog. Y yéndonos a iVoox, tengo otras dos. Una, me siento muy culpable porque lo tengo en el primer episodio de todos del podcast, que no es el episodio 1, es el 0, y es de Lechuzo, que dice: enhorabuena por la iniciativa, esperando el siguiente episodio. Bueno, pues muchas gracias, Lechuzo, y siento mucho no haber contestado antes. Ya digo, es una mezcla de torpeza, falta de organización, falta de un poco de dirección por la novedad de que tiene todo este medio para mí. Y bueno, sí que contesté en los comentarios, pero yo creo que debería haber contestado en el podcast y no lo he hecho hasta ahora. Y también Diógenes Digital, que dice: buenas, creo que voy a estrenarte los comentarios por estos lares, así que darte la enhorabuena por el proyecto, el cual me parece muy interesante, y animarte a seguir siempre que la vida y el trabajo lo permitan. Te descubrí gracias a Promo Podcast, y aunque nosotros como podcast seamos más de dar peces, no dudamos en reconocer un buen trabajo. Gracias, y en la medida de lo posible haremos llegar esta labor divulgativa tuya a la mayor cantidad posible de gente, ya que igual que a nosotros, a muchas más personas les parecerá interesante. Además, que la divulgación y la cultura siempre hay que apoyarla. Pues mil gracias, Diógenes Digital. Os agradezco un montón estos comentarios y esa labor que os ofrecéis a realizar. Y también muchas gracias de nuevo a Emilcar, que, bueno, como sabéis, me hizo una entrevista que nunca terminaré de agradecerle. Y volviendo a Diógenes Digital, tengo pendiente también encontrar vuestro podcast en Pocket Casts. Y si no, bueno, pues solo por esto me volveré a instalar iVoox en el móvil, para pasarme por vuestro podcast y ver un poquito más de cerca cuál es vuestro contenido, pero también he de reconocer, no me voy a escaquear, he de reconocer que llevo un par de semanas muy apretadas, tanto por el trabajo como fuera de él, y compitando, que estoy intentando adelantar todo lo que puedo porque en noviembre voy a estar bastante ausente y también, bueno, en parte por motivos personales y en parte porque me voy a acercar hasta el EVE, a Sevilla. Entonces, claro, cuando haces un blog, un proyecto personal en tu tiempo libre y te quitas de un plumazo tres fines de semana, pues hay que ir previniendo y, sinceramente, no he tenido el tiempo en ponerme al día en mis suscripciones. Prácticamente sigo escuchando los mismos podcasts que hace un mes, con la comodidad de que Pocket Cast me descarga los episodios y prácticamente no tengo nada más que hacer que enchufar el móvil por las noches y conectar la wifi para tener mi pequeña colección, pero os tengo también en mi lista de podcast por escuchar y por visitar. Sin más, la única excusa que tengo cuando aludí a Creí que sí a Tonteques era que tanto iTunes como, bueno, iTunes, como iVoox me iban a notificar con algún tipo de correo electrónico que tenía revisiones o comentarios. Eso en el caso de iTunes, porque en el caso de iVoox habréis podido ver que he estado contestando los comentarios, pero no he tenido el acierto de mencionaros en el podcast, pero en iTunes, en iTunes, ni eso, ni siquiera he podido tomar nota de las revisiones y ver qué podía hacer con ellas para de alguna forma contestarlas o agradeceros. Fue cuando me di cuenta de las de iTunes que dije yo, anda, pues no puedo poner aquí ninguna respuesta en texto. Y entonces, como un jarro de agua fría, dije yo, hombre, ¿cómo que contestar en texto? ¿Qué menos que mencionarlos en el podcast y pedirles perdón por haber tardado tanto y haber sido tan mendrugo? Dicho lo cual, y sin quitarme culpa de todo esto, sino más bien para avanzar a temas de contenido, hace dos semanas en el programa número 5 de este podcast os decía, entre otras cosas, que bueno, pues podían ser más o menos interesantes, pero que más que menos, os comentaba que ya había salido la versión Jessie de Raspbian, la Raspbian Jessie, que está basada en Debian 8, y que la iba a instalar y os iba a contar qué tal me fue. Bueno, pues me ha ido mal y me ha ido bien. Y ahora os cuento. Me ha ido mal porque lo primero que hice fue, bueno, yo creo que ya lo he comentado, pero os lo recuerdo. Tengo dos Raspberry Pis. Una que me regaló mi hermano en su día y con la que entré en todo este mundillo y gracias a la cual concebí todo esto. Y otra que me compré dentro de un kit de electrónica de iniciación, en el que además he puesto una reseña y un vídeo en el blog y en el que estoy basando la mayoría, si no todos los experimentos que toco en electrónica. Bueno, digo la mayoría pensando que en el futuro puede que añada algo más, pero está claro que de momento son todos porque tengo muy pocos. Pero en el que estoy basando la parte de electrónica y la nueva, digamos, es el modelo 2. Entonces lo que he hecho dijo, bueno, que menos que instalar primero en la vieja, en el modelo 1, la nueva versión, hacer la prueba, anotar mis experiencias, ver qué es lo que pasa y además de no arriesgar, digamos, la Raspberry Pi Model 2, que es con la que hago el blog, a ciegas, sino también, o sea, aprender de la experiencia de actualizar el modelo antiguo, pues también recomendar a los oyentes y a los lectores del blog qué hacer si quieren actualizar el nuevo sistema operativo. Entonces, lo que hice fue, al principio, actualizarla mediante unos comandos muy comunes para el usuario de Linux que en algún momento ha querido actualizar una distribución, pero que pueden, además de que tardan mucho tiempo, pues estás un poquito haciendo las cosas a ciegas y confiando en que todo va a salir bien. Estos comandos los pondré luego en las notas del ejercicio. Bueno, pues bien. La Raspberry Pi, después de todo ese proceso que duró cerca de 4 horas, funcionaba bien, pero la distribución, desde mi punto de vista, no quedó bien actualizada. Me explico. Hay dos programas que no he empezado a utilizar todavía en Pitando ni a nivel personal, que son Wolfram y Matemática, que con los comandos estos de actualizar la distribución desaparecen directamente, se pierden. Y además de eso, que sospechaba que era un error y que ahora, como ahora os comentaré, efectivamente es un error del proceso de instalación, eso que se pierde no se debería perder, yo no los he encontrado, incluso en mi caso, incluso si siguen estando en la tarjeta SD, el sistema los ha quitado de la ruta de donde están los binarios, porque ni siquiera con la consola los he podido ejecutar, y esto prácticamente ya me servía para descartar este método de instalación. Pero es que además aparecen unos menús raros que pone Debian y que tienen un montón de iconos como sin imagen, ¿no? Como si fueran iconos que se copian ahí porque el proceso por defecto los dispone en las cuentas de usuario, pero que realmente no tienen el programa instalado. Es como cuando en Windows se te queda un acceso directo sin imagen porque has desinstalado el programa y ya no encuentra el icono. Bueno, pues igual. Así que, bueno, no se me rompía nada de lo que estaba usando. O sea, Scratch GPIO, Python y todo esto seguía donde estaba. Es decir, podría trabajar con ella, pero sospechaba que ese proceso no había quedado muy limpio. Lo que he hecho ha sido, bueno, he puesto un tweet, no sé si lo habéis visto, luego pondré en las notas y diré aquí cuál es la cuenta de Twitter del blog. Había puesto un tweet diciéndoos que no lo veía claro, que quería investigar un par de cosas y que os volvería a contar. Bueno, pues esta tarde me he puesto a hacer una instalación limpia de Jesse usando NOPS, usando el método, digamos, canónico de la Fundación Raspberry Pi para instalar la distribución. Y efectivamente todas mis sospechas se vieron confirmadas porque instalándolo con NOPS, tanto Wolfram como Matemática están ahí. Programas que antes no estaban en la versión anterior, que se llamaba Wi-Fi, aparecen como unos entornos de programación en Java. En Java, perdón. Tengo la voz un poco estropeada hoy. Y que aunque de momento quedan lejos, porque primero me gustaría abarcar la programación orientada a objetos y las excepciones en Python antes de empezar con Java, si es que llegamos a empezar, está bien que estén ahí. Es decir, hacer un port, una versión de Java compatible con la arquitectura de la Raspberry Pi está muy bien y abre muchísimas posibilidades y no es de desdeñar. Pero es que además la versión nueva tiene una versión de un paquete de ofimática para que, bueno, pues tanto cualquier usuario, y pensando especialmente en los niños y demás, puedan hacer sus deberes con la Raspberry. En definitiva, que el proceso de actualización mediante gestor de paquetes no está bien, y por lo tanto mi recomendación a día de hoy es, si os interesa instalar Jesse ya, lo que os recomendaría es haced una copia de vuestro trabajo y de todos los ficheros de configuración que hayáis podido modificar, los experimentos que hayáis podido hacer, copiáoslos a un disco duro USB, a una unidad, a un pendrive. Y lo que podéis hacer es, si tenéis mucha paciencia y mucho tiempo libre, probad el sistema de actualización que os pondré en las notas de este programa, por si acaso lo han corregido desde que yo me la instalé, pero si no, directamente formatead la tarjeta SD, bajaos el NOPS de la página de Raspberry Pi Foundation, que es raspberrypi.org, o directamente podéis volver a seguir paso a paso el artículo que tengo en el blog de puesta en marcha de la Raspberry Pi, que además tiene vídeos explicativos y un proceso bastante detallado, porque, por triste que parezca, va a ser bastante más rápido descargaros NOPS, formatear la tarjeta, copiarla a la tarjeta y hacer una instalación limpia, porque es tremendamente lento, independientemente del ancho de banda que tengáis. El esquema de actualización paquete a paquete de una distribución de Linux es tremendamente lento. Y si vosotros no tenéis un gran trabajo en la Raspberry, sino que lo que hacéis es conmigo o mediante vosotros experimentos puntuales que tenéis correctamente archivados en un sistema de copia de seguridad o en un Dropbox o que los saquéis periódicamente, realmente os va a merecer la pena, a no ser que hayáis modificado muchas cosas, instalarla de cero. Ese es mi caso, eso es lo que voy a hacer yo con la Raspberry Pi la 2, con el modelo nuevo que tengo, porque sinceramente no voy a estar esperando otras 3-4 horas a que el sistema de actualización termine para darme cuenta de que ha terminado mal y que he perdido cosas, las vaya a usar o no. Así que sí, sin más, en las notas de este episodio, en el blog os pondré, y bueno, saldrán también en iTunes y en iVoox, todos los enlaces y la reseña de los comandos que uso para actualizarla y demás. Y bueno, no es una noticia que me guste dar, que el programa de actualización automática o los comandos que permiten actualizar una distribución de Linux falle, pero me temía que los iba a dar porque mi experiencia en los últimos 18 años que uso Linux ha sido muy parecida a esto. En general, las cosas funcionan aceptablemente bien, pero por el camino se quedan muchas cosas en la cuneta que uno no se explica muy bien por qué se quedan, como en este caso son Wolfram y Matemática. No se actualiza la distribución como producto final, es decir, no me han llegado utilidades y programas como el Office y los entornos de programación en Java, con lo cual no digo que sea incorrecto, es decir, yo quiero actualizar mi distribución, quiero actualizar lo que tengo, pero no tengo ninguna forma más allá que haciendo búsquedas en Google o escuchando a gente que se la haya instalado en limpio o instalándomela en limpio yo para probar, para saber, por ejemplo, que la versión nueva traía el LibreOffice en concreto y estos entornos de programación en Java que son, que porque si la actualizo con los comandos del gestor de paquetes de Debian, pues no me entero de qué viene eso, y eso es algo que convendría que la comunidad de Linux revisase, porque hace perder un poquito la noción de producto como tal, ¿no? O sea, es algo que deja a esta distribución y a otras que conozco por detrás de otros productos como Mac OS X, por supuesto, y bueno, y Windows obviamente también. Con cada actualización de Windows la cosa cambia, sobre todo últimamente, de una forma bastante drástica. Así que, por resumir, mi recomendación es que uséis Nops y hagáis una instalación limpia después de haberos copiado todo el trabajo que tengáis, porque merece la pena. Y sin más, ya me voy a despedir, porque además creo que me estoy repitiendo y es un vicio que tengo y que no me gusta nada. Podéis enviarme vuestros comentarios al blog, a la página de contacto, que es pitando.net/contacto, a través de una dirección de correo que allí os proporciono, que es pitando@gabrielviso.com, viso con V y todo junto. También estoy en Twitter como pitando.net, en Facebook como pitando.net, en YouTube como pitando.net, yo creo que lo vais pillando, en Google Plus como @pitando.net, y en definitiva, de cualquiera de estas formas me podéis dejar vuestros comentarios y trataré de ponerme en contacto y de responderos de la mejor forma y en la mayor brevedad posible, no como en los comentarios de los podcasts, que sinceramente, vuelvo a pedir disculpas, me he despistado y espero que no se vuelva a repetir. Trataré de contestar además todas las menciones, además de por escrito, a través del medio que vosotros prefiráis. También intentaré a partir de ahora haceros participar en el podcast mencionándoos como os merecéis. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el siguiente episodio.